restos de charla. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tengo sed literal, tengo sed de la otra también y tengo los bolsillos cargados de tecnología. ¿Y usted? Yo no tengo bolsillos, hoy he venido así prácticamente como he llegado al mundo y tengo ojos de niño. Hoy lo decidí entre un sueño entrecortado, te diré. Ya no producto del jet lag, sino producto del cambio climático. Para la pregunta habitual que nos hacemos, estamos al vivo, estamos vivos y aquí estamos nuevamente. Finalmente. En directo. Estamos en directo luego de 2 semanas, por lo menos, en que la confusión ha sido generalizada. Claro. Pero he llegado a una conclusión, querido Diego, y quería compartirla contigo. Yo sé que sos de otra generación, incluso podría decir, habitas el mundo de otra manera, completamente distinta, hasta tal punto que nunca nos pondríamos de acuerdo acerca de la pregunta ¿qué es el mundo? Jamás. Pero... Ni lo pretendo. Por eso nunca la hacemos, claro, esa pregunta. Pero he llegado a una conclusión estando fuera de todo, incluso fuera de mí mismo. Y es una suerte de elogio que por primera vez se me ha ocurrido elogiar algo. Uh-huh. He elogiado personas, he elogiado fragmentos, he elogiado incluso suspiros, Diego, en mi vida. Pero se me ha ocurrido pensar en un elogio al tiempo detenido. Mm. E inmediatamente hay que hacer 3 aclaraciones, por lo menos. ¿Qué es el tiempo detenido? No. Bueno. Una es que cuando uno precisa, quiere, necesita el tiempo detenido, inmediatamente debe pensar que no se trata de un otro tiempo, como perpetuamente la gente busca el otro tiempo en el más allá, en el otro tiempo en el más acá, en el otro tiempo en el sentido de ahí si hubiera tenido más tiempo. La segunda aclaración es que uno ya no quiere más tiempo. No se trata de tener más tiempo para esa repetición vana, casi diría yo una fotocopia de uno mismo, sino que creo que tiene que ver con la búsqueda del tiempo por dentro del tiempo. Van 2 de 3. Y la tercera es que para el elogio al tiempo detenido no habría que buscar ningún artificio. ¿Un artificio sería? Por ejemplo, darse un golpe fuerte y quedar como suspendido. Sí. Mm. O planificar que mañana, entre las 3 y las 5... Voy a suspender el tiempo. Voy a detener el tiempo. Si usted está en su casa agendando detener el tiempo, mañana en algún horario, mi tío Carlitos dice que no. Que no. Incluso insistiré puntualmente con esta metáfora del tiempo detenido, que creo que es cómo buscar el tiempo dentro del tiempo. No es otro tiempo. No es otro tiempo, no es más tiempo. No hay artificio. Y no hay artificio. Excelente. Por ejemplo. Bueno, este programa de radio podría ser un tiempo detenido. Ajá. Que sería una mezcla muy rara, Diego, que lo he podido percibir como pocas veces en mis pocos añitos, que tuviera que ver con que el tiempo pasa. Y admitir esta primera formulación, que hace una proposición inescrutable. El tiempo pasa. Uh-huh. Y no oponerse al paso del tiempo. Uh-huh. No oponerse. Pero al mismo tiempo en que el tiempo pasa, justamente ahí, buscar el paréntesis. ¿No es que el tiempo es como un caballo y uno tiene las riendas y puede como ablandarlo un poco, como tirar para atrás y ir en el sentido contrario del indeclinable tiempo que va hacia adelante y pasa? Pues si algo ha hecho el mundo occidental, querido Diego, en toda su historia... Es ir al ritmo del caballo. Es ir al ritmo del caballo y por eso han domesticado, han masacrado y han jineteado a más no poder. Mm. Habría que ver si los orientales han hecho eso mismo, pero lo cierto es que la historia de Occidente también es la historia de cómo concebir el tiempo. Uh-huh. No solo en su magnitud, no solo en su medida, también en su duración, también en su intensidad, en su ocurrencia. Ahora, si no tenemos el artificio, ¿cómo hacemos para detener el tiempo? O más bien es algo que llega. A ver, uno está aquí y ahora. Uh-huh. Quizás no hay otro tiempo. Claro. Sin embargo, para muchos ese aquí y ahora es demasiado mezquino, para decirlo así. Mm. Por lo tanto, uno no se plantearía demasiado para el aquí y el ahora. Uh-huh. ¿Por qué es tan breve, Diego? No te duermas, te pido por favor. No, estoy pensando. Ah, muy bien. Estoy deteniendo el tiempo con artificios. Es raro ver tu gestualidad entre pensar y dormir, así como en mi caso, se confunde mucho entre hablar y molestar. Ajá. ¿Eh? Es el mismo gesto, prácticamente. Pero lo que digo concretamente es esto. En ese aquí y ahora, tal vez lo único que nos quede es producir el ensanchamiento. Qué lindo. Vengo con esta palabra porque, como usted sabe muy bien, en Barcelona siempre se habla del ensanche. Sí, pero igual hay algo que me queda poco claro, tío. No sé si tenemos tiempo. Para el ensanchamiento del aquí y ahora, el tiempo acá lo manejo yo. Bien. Para el ensanchamiento del aquí y el ahora, ¿no hay artificio para poder lograrlo? ¿Qué herramientas tenemos, qué técnicas tenemos para ensanchar el aquí y ahora? Bueno, un cubo de hielo, largo como tu cuerpo, tal vez una especie de palabra larga, y ahí me parece que puede haber un artificio bonito. Uh-huh. La gente en el aquí y ahora usa monosílabos. Sí. Sí, no. Blanco. Yes. No. El blanco no es un monosílabo. Ajá. Casi que es un bisílabo. Mm. Pero claro, como la tonalidad del blanco es apagada, se podría decir que es un monosílabo, ¿verdad? El claro. Blanco. Blanco. Claro. Entonces, yo sugiero la utilización de palabras al menos cuadrisilábicas. Almendralejo. Para ensanchar el tiempo. ¿Otro ejemplo que se te ocurra? Además batata. De ¿Cuadrisilábicas? Ah, esdrújula. Esdrújula, perfecto. Si nosotros habláramos, si nuestro lenguaje, sí, si nuestro idioma, inclusive te diría, Diego, dígalo, estuviera habitado apenas por esdrújulas, lograríamos ensanchar el tiempo. Porque en este caso no diríamos, por ejemplo, en el aquí, la hora, apurado, frenético, sudoroso, te amo, así rápido, uh-huh, sino estoy amándote. Pero eso lo hace todo más lento. Más lento, pero más hondo, Diego. Me acabo de golpear la cabeza con una botella de agua. Que es la forma más torpe de suicidarse, por otro lado. No vas a ser el único. En fin, creo yo, esto ya se ha convertido en un pleonasmo, verdaderamente. Estás buscando palabras cuatrisílabas. Pero efectivamente, por ejemplo, el subirse a un tricíclico. Sí. No un triciclo, un tricíclico. O llegar a la radio en helicóptero. Exactamente. Como los cocómeros. Sí. O los abandónicos. Si forzáramos el idioma a una lengua esdrújula, ensancharíamos el tiempo. Eso hizo Chantal Maillard, por eso lleva acostada largo tiempo. Llevo acostada largo tiempo en la orilla. Mis pechos son colinas cubiertas de hojas secas. Levanto la mirada y me contemplo. En mis muslos, el vello a punto de ser vello. Me incorporo. La hierba a punto de ser hierba. Doy un paso y despierto al agua a punto de ser agua. Se asusta un ave negra a punto de ser ave, a punto de ser negra. Un resplandor me ciega. El bosque me contempla a punto de ser bosque, a punto de ser tuya. Y elegimos a Chavela Vargas para todo este programa número 158, cuatrisílabo de Preferiría No Hacerlo. Por eso, Diego, la primera canción del disco Macorina, que ya es cuatrisilábica, es la canción Vámonos. Iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente, que que dos seres distintos no se pueden querer. Pero ya yo te quise y no te olvido. Y si vienes conmigo es por amor. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Sé también que me quieres como te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga ¿qué hacemos más? Y vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Que no somos iguales, que nos importa nuestra historia de amores, tendrá que seguir. Pero alguien me dijo que la vida es muy corta. Esta vez para siempre he venido por ti, pero quiero que sepas que no te olvido. Y si vienes conmigo es por amor. Todas tus fuerzas, lo que soy en tu vida. Di también que me quieres como te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue. Nos busque, no nos juzgue. Donde nadie nos diga qué hacemos mal. Y vámonos. ¿Qué parece esa Chavela Vargas? Espera que pongo la cara de esa. Alejados del mundo. Me sale igual. No haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Que no somos iguales, dice la gente. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buonasera a tutti quanti. Todos. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible. Tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque prefieren sí hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría No Hacerlo, vamos a sentir y pensar a las almas peregrinas. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo y a lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Jorge Luis Borges. Una línea irregular trazada con un palo sobre la arena húmeda y palabras junto al dibujo. Palabras que representan acantilados, estrellas, arrecifes, fondeaderos, corrientes. Palabras repetidas siglo tras siglo en puertos y barcos. Acompañaban la azarosa aventura de hombres que navegaban rumbo al agujero negro de lo desconocido y que regresaban, si es que regresaban, con nuevos mapas lingüísticos escritos en el libro de su memoria. El mundo aún no estaba atrapado en la telaraña de grados de longitud y latitud, constreñido entre las líneas finísimas y rectas que recorrían los imprevisibles mares con el rigor de la geometría. Zis Nutebum. La humanidad siempre sentirá nostalgia por aquellos tiempos en que los mapas eran obras pictóricas aderezadas de emperadores, grifos y unicornios. Unos mapas en que las rosas de los vientos florecían en mares aún vírgenes. Tiempos aquellos en los que cada barco arribaba a puerto con una carta náutica diferente de la que disponía al zarpar. En los que los misterios solían ser durante mucho tiempo más grandes que su revelación. Más grandes que su revelación, Sis Nutebum. El sendero, o incluso el camino, es una memoria inscrita en la tierra, la huella en las nervaduras del suelo de los innumerables caminantes que han atravesado el lugar a lo largo del tiempo. Una especie de solidaridad entre generaciones anudadas al paisaje. La firma infinitesimal de cada uno que pasa está allí, indiscernible. David Le Breton. Un gato blanco se movía a lo lejos en el camino, como una hoja de papel para escribir en ella. El río corría con el murmullo de una carreta vacía, muy lejano. Sobre el junco había rocío como el sudor de un boxeador. El lápiz se convirtió en la vara de avellano. Ya estás en el camino correcto, ahora solo tienes que describirlo correctamente. Ya estás en el camino correcto, Peter Handke. Quien huye de la realidad es aquel que se queda en casa sometido a la rutina de la vida diaria porque no puede soportar la amarga sabiduría que proporciona el viaje. La amarga sabiduría que proporciona el viaje, Sis Nutebum. Hasta esta tierra te lleva hoy tu deriva, y desde ella te llegan guiños que son como una promesa, nuevamente, la de una anunciada inocencia. ¿Será esta vez tu amistad con la tierra tan fuerte como para convertir tu peregrinaje en un eterno presente? ¿Te será posible alguna vez otro movimiento que no sea derivar? ¿Navegar derivando sobre la piel del caos, trazando alguna ruta soñadora entre dos lugares ideales, ambos igualmente inalcanzables? Miguel Morey. Viajar no para llegar, sino para viajar. Para llegar lo más tarde posible, para no llegar posiblemente nunca. Viajar no para llegar, sino por viajar. Para llegar lo más tarde posible, para no llegar posiblemente nunca. Claudio Magris. Quien viaja es siempre un callejeador, un extranjero, un huésped. Duerme en habitaciones que antes y después de él albergarán a desconocidos. No posee la almohada en la que apoya la cabeza ni el techo que le resguarda. Y así comprende que nunca se puede poseer verdaderamente una casa, un espacio recortado en el infinito del universo, sino tan solo detenerse en ella por una noche o durante toda la vida, con respeto y con gratitud. Detenerse en ella, Claudio Magris. Viajar enseña el desarraigo, a sentirse siempre extranjeros en la vida, incluso en casa, pero sentirse extranjero entre extranjeros, acaso sea la única manera de ser verdaderamente hermanos. Magris, Claudio. Y el que caminaba prometió ser amable como le correspondía. No exigir nada, como alguien que incluso en su tierra natal era solo un huésped y las copas de los árboles le ensanchaban los hombros. Peter Handke, pero también Chavela Vargas, con esa canción trisilábica, Sandunga. Sandunga. Vámonos. Sandunga. Vámonos. Sandunga. Sandunga, no seas ingrata, ay mamá de mi corazón. Antenoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas tan mala, ay, mamá de mi corazón. Corazón, qué triste. triste se queda el alma cuando el sol se va ocultando. Así se queda la mía cuando te vas alejando. Si dices que no te quiero, si dices que no me quieres, porque cuando nos miramos hasta el aire sabe a miedo. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas tan mala. Ay, mamá de mi corazón. Seguiremos descoyunturalizándonos en la segunda media hora de Preferiría No Hacerlo. Con Daniela Gutiérrez contestando a esa frase que nos fascina y que no entendemos, nunca entendemos. Y vuelven los poemas pésimos, pérfidos y pútridos después de 3 semanas de descanso. Preferiría No Hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Esperanza, araña negra del atardecer. Te paras no lejos de mi cuerpo abandonado. Andas en torno a mí, tejiendo rápida inconsistentes hilos invisibles. Te acercas, obstinada, y me acaricias casi con tu sombra pesada y leve a un tiempo. Agazapada bajo las piedras y las horas, esperaste paciente la llegada de esta tarde en la que nada es ya posible. Mi corazón, tu nido, muerde en él. Se atragantó. Pobre Ángel González, en ese momento en que creo que los críticos dirían que no sabía terminar su poema. Bueno, nosotros estamos ahora en ese momento tan esperado por la comunidad de Guadalajara. Daniela, Daniela. Donde esa voz femenina, brillosa, para no decir brillante, y sobre todo cuadrisilábica, nos va a ayudar a desentrañar una curiosa frase de María Zambrano. Querida Daniela, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted con la sandunga? Pero encantada. Porque me he enterado que anduvo hoy toda la tarde con la sandunga, ¿es verdad? Toda la tarde con la sandunga en la oreja. Mm. Sí. Para ser más preciso. Y por lo tanto está afectada de Chabela hoy. Totalmente. Mire, Daniela. Ay, mamá. Ay, y vámonos, Daniela, vámonos. Pero quédese un minutito, porque mi sobrino, que en este momento está quitándose el abrigo con capucha, le leerá esa curiosa frase de María Zambrano. A ver. El camino escondido, el de la sabiduría secreta, el tercer camino, no se abre sin un guía y no se entra por él sin que el corazón se haya movido y la mente le obedezca. Quiero hacer, querida Daniela, un leve paréntesis. Obedezca es cuatrisilábico. Sí, con Z, Diego, por favor. ¿Qué es lo del tercer camino? Uh-huh. ¿Qué tal? Terminé de leer la frase y pensé en un bosque. Uh-huh. ¿En el claroscuro del bosque? No. Ah. En un bosque bien tupido. Y pensé, bueno, obviamente hubo dos caminos que no nos llevaron hasta ese lugar. Uh-huh. El del corazón, ese camino por el... Creo que uno es el del corazón. Y otro es el de la mente. Miren lo que les digo. Por uh-huh. ahí no, pero creo que un tercer camino juntaría esos dos en ese tercero, de la mano de alguien. Y yo pensaba, bueno, por ahí ese camino de la del corazón y de la mente es la lengua. Ajá. ¿No? Podría ser, porque en realidad está ahí antes que nosotros lleguemos. O sea, ya está, nos está esperando. Y después pensaba, bueno, por ahí, como modestamente intento cada tanto escribir o pensar y usarla, creo que sobre todo lo hago porque sé que me puede llevar a alguna parte. Daniela, dime. Si el camino no se abre mediante la lengua, es decir, corazón, es decir, mente, pero sin embargo es como que las necesitamos, ¿no? La lengua nos lleva al camino, pero no abre ese camino, ese tercer camino. Sí, necesitamos el guía. Uh-huh. ¿Y quién es el guía? ¿Qué es el guía? El guía es otro. Es otro. El otro, vos, yo, no. Yo con vos, un otro que nos lleve, un maestro. Me gusta. Por eso pensaba, un maestro para aprender a hablar, a escribir, a decir, ¿no? La lengua siempre nos es enseñada. Me acabo de dar cuenta, Daniela, que ese tercer camino no es otra cosa que esa tercera cosa. O sea, no es ni uno ni el otro, es lo tercero. Incluso pensaba, querido Diego, querida Daniela, si un libro también pudiera ser el tercer camino, si, qué sé yo, una palabra no es un tercer camino, sí. Si un silencio... Uno tras otro, quizás. Bien, bien. Uno termina uno y sigue con otro y sigue con otro y sigue con otro esperando llegar hasta alguna parte. De tal manera que hemos llegado a una conclusión absolutamente fantástica, que es que el amor a veces es o plantea un camino demasiado sinuoso y casi abismal, la mente un camino imposible porque solo está hecho de encrucijadas, y quizás necesitemos de una tercera cosa para que hable ese tercer camino. ¿Lo voy poniendo en Facebook? Sí, ponelo. Bueno, yo voy a hacer un reconocimiento casi histórico, pero quien me enseñó a usar estas frases y dejar que se aletarguen en la mente de los demás fue Daniela Gutiérrez con sus maravillosas esquinitas. Esquinitas dobladas eran. Eso, todavía insisto cada tanto. Sí. Qué bonito. Daniela, gracias por este tercer camino. No, gracias a ustedes por llamar. Les mando un beso. Buenas noches. Buenas noches. Daniela Gutiérrez responde esa frase que nos fascina, pero no la entendemos y por eso llamamos a una amiga. Y quizás por eso Chabela Vargas nos va a cantar Piensa en mí, porque pensar en el otro se parece ya no a salvarlo como quería Juan Ross, sino al tercer camino. Nos quedan más caminos para peregrinos. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar? Piensa en mí. La vida. en mí. Y cuando sufra, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Frase de la chata. Estamos sintiendo y pensando a las almas peregrinas, autores varios. Igual que la nube de verano, que en armonía con el cielo y con la tierra, boga libremente por el cielo azul, de un horizonte a otro, llevada por el aliento de la atmósfera, así el peregrino se abandona al aliento de la vida más vasta, que le conduce más allá de los horizontes más lejanos, hacia una meta que está ya presente en él, pero todavía escondida a sus ojos. Lama Anagarika Govinda. Y a lo mejor es cierto que el verdadero viajero se halla continuamente en el ojo del huracán. El huracán es el mundo, el ojo, aquello con lo que el viajero contempla el mundo. La meteorología nos enseña que en el interior de este ojo reina la calma, tal vez la misma calma que en la celda de un monje. Quien aprenda a mirar por este ojo quizás aprenda también a distinguir lo esencial de lo fútil o, cuando menos, a ver en qué se diferencian y en qué son iguales las personas y las cosas. Si es notebum, igual que el ojo de un monje. La fuerza de una carretera varía según se la recorra a pie o se la sobrevuele en el aeroplano. Quien vuela solo ve cómo la carretera va deslizándose por el paisaje y se desvanda ante sus ojos siguiendo las mismas leyes del terreno circundante. Tan solo quien la recorre a pie advierte su dominio y descubre cómo en ese mismo terreno, que para el aviador no es más que una llanura desplegada, la carretera en cada una de sus curvas va ordenando el despliegue de lejanías, miradores, calveros y perspectivas como la voz de mando de un oficial hace salir a los soldados de sus filas. Walter Benjamin. Cuando yo, en movimiento, andando, siento el placer de los colores, hasta el paisaje nevado se convierte en una extensión multicolor y vuelve el recuerdo alegre de la tinta azul de mis días de colegial. El blanco tiene todos los colores. Peter Handke. La experiencia nos dice que no se ve cuando se va. Al ir no se ve tan siquiera a dónde se va. Si el volver es realmente un volver y no una repetición de ir, es cuando el ver se presenta. María Zambrano. Explicar con palabras de este mundo

una conversación apenas audible. Ay, pensé que este momento no llegaría. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. De mi sobrino, Diego Armando Mesclier. Ni fuerza para definir la mecánica marcial de la muerte programada, ni gestos en la ventana de un porvenir suspendido. Tragar saliva para no escupir la vida entera, la tropa de fracasos, el manto que la cubre. Ser vivo es la condena de palpar la carne, de saberte relación y quedar sin hilo, de noquear mariposas queriendo tejer futuro. Maremoto de zanja conurbana donde fermenta la venganza que aniquilará un sol descontrolado. Sabor a patrulla en los besos a distancia, radiación que roba moléculas atesoradas. Y es tan poco lo que me llega de vos, tanta potencia derramada. Sabidurías al interior de las piedras que nunca verán la luz, que nunca enseñarán su fuerza. Dejar las ganas en alambrados de púa, donde anidarán pájaros confundidos y quemarán la especie, despertarán de noche, volarán hacia donde nunca. Acostumbrarse al estruendo, al paraíso empetrolado, a no pedir revancha por el bosque caído. Tanto chiste en el velorio, tanta calma desplegada en la fosa común de la frontera que separa a la vida de la supervivencia. Perdón, ¿esto es real o es una ilusión que tengo por este asunto del jet lag, el calor y el frío? ¿Es real lo que acabo de escuchar? Te hice una treta sonora, tío. O sea, estabas a mi lado, callado, silencio, el tiempo detenido, tu poema por los auriculares. ¿Qué puedo decir? Digo, estoy... Voy a decir una palabra cuadrisilábica o más, inclusive estoy anonadado. Y la verdad que hoy voy a interrumpir cualquier artificio. Te voy a felicitar porque todo tercer camino necesita de una mano. Y si yo hoy puedo ser esa mano que te lleve a tu tercer camino, Diego, quiero serla, te felicito. Me ha gustado muchísimo, pero tengo una pregunta. A ver. ¡Es tuyo! ¡El sí, poema es tuyo! Sí, sí. Diego, la verdad que primero la extensión de tu poema es casi oceánica. Por lo tanto... Se agradece, Diego, de verdad. Hoy tengo ganas de agradecerte. Buenas noches. Si vamos a ese tercer camino, puede ir conmigo, tío, también. Puedo ser esa mano. No creo por el poema que elegí para hoy, pero bueno. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlitos. Ajena a mortandad, sin embargo propia, incluso una. Indicio lúgubre de una distancia impropia y aún reciente, sobre todo mía. Ya regresará el día en que un temblor, una distracción, un sobresalto, harán de lo extraño única posibilidad de sobrevida. Bueno, a pesar de que no estaba grabado, estaba muy bien. ¿Eh? ¿Vos viste lo que pasó? Nosotros nunca acordamos qué trae cada uno y nos sorprendemos, ¿no? Y aparece ese remate con la supervivencia, la sobrevida. Yo creo que corre por nuestras venas sangre verde. O por lo menos debemos confirmar que somos familiares, Diego. Porque es verdad que hubo una sobrevida o supervivencia la tuya, ¿no? No sé si es lo mismo, pero bueno, es un remate que va por un lado similar. Es verdad. No sé, hoy estoy así como... acojonado, diría yo. ¿Quiere cantar los Rocky Punkies conmigo? ¿Sabe qué? Creo que sería como una salida digna a esta infamia de respetarse tanto así. Pero la verdad, Diego, hoy tu poema ha sido extraordinario. No es otra cosa que trabajo. Fuera de... Muy bien, muy bien. Dígalo a las jóvenes generaciones que crean que estos son hallazgos instantáneos. No es otra cosa que trabajo. Como dijo Chantal en aquel programa de televisión, no me llame de poeta, yo solo escribo. Qué lindo. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Bueno, se actualiza la página y lo cantamos, tío, ¿eh? Ahí apareció. Nos vamos despidiendo hasta el próximo martes. Ya deberíamos saberla, esta letra. Yo algo me sé. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, nos vamos al canal. Y que a mí todo me da igual. En sus casas. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al fumar. Y que a mí todo me da igual. Ahora la gente joven. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y no vamos al canal. Es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y no vamos al fumar. Es que a mí todo me da igual. Y tú te ahogabas, yo te reía, y yo me reía hasta que un buen día. Tú no saliste del agua y nos fuimos pa' Japón. No llegas nada cuando ni te quieres clarar. Tú no tenías nada, tú no tenías nada. Ahora toda la generación, vamos. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punky, no vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Bueno, nos vamos, tío. No, no nos queremos ir. No nos queremos ir. Queremos los chalets. ¿Sabés qué queremos? La sandunga. La sandunga. Chau, cuatrisilábicos, hasta el martes que viene. Sigan deteniendo el tiempo. O al menos ensanchándolón. Qué lindo poema. Estoy orgulloso de ser tu tío. ¿Cómo podemos arruinar todo así nosotros? No, digo, en general con este final. Preferiría no hacerlo radio.blogspot.com. Allí más programas de Preferiría no hacerlo. Podremos cantar Sus ojos a cerrar. ¿Cuál es? Sus ojos a cerrar. ¿Te acordás qué mal que nos fue con el tema del cuarteto de No? ¿Quisimos cantar? Ya no sé qué hacer conmigo. Pero nos fue tan mal cantándola. Pero bueno, los Rocky Punky tienen algo tanto de vos como de mí. Ajá. Por lo tanto, de nadie. Preferiría no hacerlo. Final, porque se pegó, me gustó ese final, Pato. Y porque se pegó el golpe del tema con el golpe del separador. Eso es radio, mierda. Diego, el programa que hicimos con Jorge desde Barcelona, ¿dónde está? Lo guardé. Bueno, lo vamos a poner, un día de bueno. FMLatribu.com La tribu, radio sin oyentes.